me hace sentir bien, digamos, después de un recorrido largo, pensar que algunas cosas de las que estamos pensando pueden servir para iluminar un camino de esperanza dentro del caos, ¿no? Porque yo lo que creo es que además de sentirnos muy mal por lo que está pasando, es necesario empezar a pensar cómo vamos a cambiar lo que hay a partir de cosas concretas y no solamente de nuestras glorias y errores anteriores, sino mirando la capacidad que la vida nos dio a todos nosotros como para poder construir un país, un modelo de distribución y generación de riqueza más acorde a la calidad del pueblo que tenemos y que merece, y una estructura de felicidad y de vida razonablemente digna que nos merecemos por derecho propio, ¿no? Con respecto a esto, hay una consigna que se escucha en tu voz muchas veces a la hora de hablar para adelante y a lo impuesto o a lo que se busca imponer, trabajar alternativas diferentes. Y esto vinculado a armas robóticas, uso de inteligencia artificial. En este contexto, primero te pido, más allá de después ir a lo puntual, porque también hay que darle valor a algunas articulaciones que se vienen dando entre nuestro país, Argentina, con sus instituciones, como por ejemplo la UTN, como sus instituciones, y uno puede venir al distrito de Cañuelas y también darle lugar a la intendenta, y Brasil, y digo esto porque si hace poco hubo una relación entre la UTN y Brasil, también se dio un recorrido de la intendenta con algunos intendentes con una mirada peronista, nacional, por Brasil pensando también alternativas de la gestión pública. Pero antes de caer en lo puntual, preguntarte cómo ves vos este panorama que nos atraviesa de tercera guerra en marcha y en ese aspecto la tecnología y el rol de la comunicación. Yo creo que estamos en una fase de transición que de un mundo que fenece y otro mundo que nace, y las características del mundo que fenece y el mundo que nace, digamos, van a estar dadas por la claridad que podamos interpretar de lo que sucede y encima, o por encima de eso, la capacidad que tengamos de construir un mundo distinto al que programa alguna gente. Nosotros, yo creo que estamos avanzando raudamente. Si dejamos de hacer o si nos ponemos a pensar en problemas o conflictos menores, está avanzando raudamente un proyecto que está instalándose en el mundo a partir de lo que algunos autores llaman oligarquía digital o oligarquía tecnocrática, que es el conjunto de empresarios multibillonarios que se han hecho ricos a partir del desarrollo de las tecnologías de información y de algo que un amigo mío, Juan Carlos Herrera, que es un hombre de mucha trayectoria, dice es que cuando hablamos del tema del extractivismo, y él afirma lo siguiente, y yo tomo las palabras de él, dice, mira, acá no solo hay extractivismo de materiales y tierras raras, nos están extrayendo el alma, hay un extractivismo de alma, nos hacen sentir que el mundo tiene una única dirección que dan los poderosos y ponen como esperanza última, por supuesto para sus propios intereses, el manejo y el salto de la Argentina y el mundo a un modelo en donde la expectativa de escape es los viajes a la Luna, lotear la Luna y después llegar a Marte para fundar una nueva colonización en donde el ser humano va a cometer los mismos errores y están en manos de los mismos personajes. Ese mecanismo que tiene esta gente, estos oligarcas, digamos, con una palabra que hoy adquiere para nosotros, para lo que sentimos la historia argentina, una valoración en la historia, pero también en el futuro. Estos oligarcas tecnocráticos en realidad se manejan con la impunidad de inadvertencia del conjunto de la sociedad. Por lo tanto, lo que hay que hacer hoy es empezar a pensar el mundo y pensar que los elementos que ellos manejan, por eso los semiconductores, en algún momento algún material les acerqué de algo que vamos a ir haciendo, que estamos haciendo, los semiconductores, esos chips chiquititos, pedacitos de arena, de silicio, muy purificada, con mucho proceso arriba, terminan determinando cuáles son los canales físicos que permiten que la información, la cultura y las fakes y la manera de manejar la opinión del conjunto de la humanidad, que es lo que están haciendo, son factores determinantes de un poder que en realidad solo se basa en una inadvertencia y en una inacción de los que sufrimos la estructura que lo plantea. Esta semana salió una nota en Perfil, en el cual habla de dos universidades de Brasil y Argentina se proponen producir chips. Y en esa lógica se describe un acuerdo de cooperación e intercambio tecnológico alcanzado entre la Universidad Nacional de Avellaneda y la Pontificia Universidad Católica de Río Grande. Con respecto a esto, Jorge, ¿crees que es un paso pensando hacia el futuro, hacia la formación, pero también para el desarrollo de las comunidades? ¿Cómo lo ves a esto, que a partir de tu editorial también hemos ido reflexionando nosotros fuera de los micrófonos? A mí lo que me parece lo más importante de este acuerdo entre ambas universidades que vos mencionaste es la voluntad de desafiar el mundo que plantean otros y de decir también es posible modificarlo. Hoy el mundo nos está mostrando que el poder de los intermediarios, de ese poder global, yo lo ubico al señor Trump, y bueno, en la Argentina el señor Milei, que se los van a llevar puesto, digamos, el poder de ellos o el poder de los otros, muestran como otros países que de alguna manera se paran en otra posición, por lo menos les trae un problema. Estoy hablando de lo que está haciendo Irán, más allá de quienes gobiernan a Irán en este momento. La Argentina le hace falta dirigentes que se paren de mano, no para decir que malos son solamente, que hay que decirlo, sino para decir nosotros tenemos un proyecto mejor porque tenemos historia, cultura y éxitos hechos a través de nuestra historia, que implica que el pueblo argentino puede vincularse con dignidad con otros pueblos de Latinoamérica y del resto del mundo, planteándose un lugar en el nuevo modelo productivo que se está gestando en el mundo, con sus defectos, con sus riesgos y también con sus oportunidades. En ese sentido, este acuerdo entre ambas universidades es un paso adelante porque está en la avanzada de decir, muchachos, nosotros podemos construir en el mundo que se está construyendo y ser respetados en el mundo que se está construyendo, porque además hay una cosa más. Si nosotros hacemos esto, en realidad vamos a caer, vamos a fortalecer una de las dos condiciones laborales que el mundo va a presentar en el futuro, que es entre la reducción de las personas y del trabajo, del extractivismo, y la creación y la verdadera libertad de las personas que se dedican a la construcción desde estos ámbitos nuevos que generan la modificación de la matriz productiva que está sucediendo más allá de nuestras voluntades, ¿no? Jorge, te saluda Matías. Gracias por Hola, Matías, ¿cómo estás? Por la comunicación. Me pareció excelente la metáfora del extractivismo del alma, como para, me parece, resumir el desafío espiritual que tenemos por delante. Me pareció genial. Siguiendo esta línea de pensamiento, esto que nos estás comentando, Jorge, entiendo obviamente que estamos a simple vista en una etapa, si se quiere, superior del capitalismo, globalismo, como quieran llamar, signada por el poder de los multimillonarios tecnológicos. Pienso en Peter Thiel, pienso en Elon Musk, pienso en Zuckerberg. Evidentemente este contexto donde las tecnologías nos atraviesan, estos modos nuevos de relación nos cambian incluso nuestra forma de entender la realidad, es el gran desafío que tenemos como sociedad, ¿no? Es tal cual lo decís vos, estás nombrando a los personajes que hay que leerlos, porque tienen una ideología, yo diría, que traspasa largamente los principios del imperialismo nacionalista que maneja Trump, pero los traspasa y de alguna manera los mediatiza. Nosotros venimos diciendo en Infoworker hace muchos años, vinculados con un pensamiento, que ese pensamiento que tiene Jonathan Taplin, que es un norteamericano, digamos, liberal norteamericano, es decir, que en la Argentina sería socialista o trotskista, pero un hombre que viene de la cultura y que plantea el horror que está pasando en Estados Unidos, él está ahí, de la transformación de ese mecanismo interno de funcionamiento democrático que le funcionó y le sigue funcionando durante 150 años, a la transformación a una estructura de gobierno de derecha basada en el poder absoluto de la globalización tecnocrática y la alianza de estos personajes con el sistema militar digital, que de alguna manera justifica el negocio que se está haciendo con las guerras que hoy asolan a la humanidad. Jorge, hubo una situación que se dio esta semana en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, un hecho que tomó estado público, una tragedia, ¿no?, que en el cual uno se entristece, que es una niña, que era del conurbano, y apareció sin vida a los costados de una ruta, y esto libremente generó opiniones de todo tipo. Escuchaba una de un economista liberal alineado a la mirada del gobierno nacional, que decía: nosotros esto saben cómo lo resolveríamos tan livianamente, así como pero lo planteaba, en cada nacimiento de una persona le ponemos un chip y pasamos a tener un control total de lo que pasa en la continuidad de su vida. Primero, ¿qué opinás vos al respecto? Y si este es uno de las líneas que plantean cuando llevan a esto de hasta romper nuestro alma. Mira, es absolutamente, lo dijiste vos, así que yo lo único que hago es repetir lo que planteas en la pregunta. El extractivismo de alma es exactamente eso, pero lo que más me asusta es que haya personas con poder en la Argentina y en el mundo que puedan impunemente decir estas barbaridades que dejan corto al nazismo y a Hitler en este nuevo renacimiento de un fascismo extremo que llega a reconocer como derecho, digamos, el dominio absoluto de las personas a través de poderes que por pasar inadvertidos se meten en nuestra vida cotidiana desde hace muchos años sin que nosotros no solamente los pensemos y seamos capaces de discernir cuando ese poder debemos aceptarlo o cuando ese poder debemos modificarlo para que esté al servicio nuestro y no al revés, sino que además llegamos a un punto de creer si no hacemos nada. Cuando yo no conocía esta declaración de este tipo, me gustaría saber quién es y lo pudiera decir, pero realmente es para provocar, en otras épocas, por lo que provocaría una reacción en los medios que hoy, discuten cosas menores y dejan pasar de largo cosas de la gravedad de la que manifiesta este hombre de la economía, digamos que seguramente debe ser fuente de imaginación y fuente. Sí, es Recalde, ahora me dicen acá, cineasta, también habla de economía, cineasta, y lo hizo en Crónica, en vivo, en plena intervención, o sea, en un debate que él venía de tener con Guillermo Monero de Economía, después automáticamente empezó a hablar de esta cuestión científica y hace ese planteo tan livianamente, y es esta persona, Recalde, en Crónica, lo hizo en vivo. Bueno, te digo que alguien tendría que iniciarle una acción para discutir, para obligarlo a no plantear, digamos, como un derecho natural de estos hombres y del poder que ellos imaginan, a que nosotros nos marquen como ganado para ver para qué lado vamos y operar sobre nuestra propia decisión y nuestro libre albedrío como si fuéramos una vaca próxima al matadero. Realmente yo no lo había escuchado a este hombre, que me parece que alguna vez con los pelos parados. Exactamente. Que hace el intelectual en algún lado. Yo la verdad me parece que está cometiendo un delito intelectual de lesa humanidad. Sí, defensor del mileísmo de primera hora, Recalde, ex notero de CQC en su momento. Jorge, para traerte quizás a un tema, bueno, bien actual, bien candente, respecto al conflicto que está sucediendo en Medio Oriente, evidentemente las nuevas tecnologías, la IA también cambió la metodología de la guerra, ¿no? Drones semidirigidos, misiles que se mueven por el calor que emanan los cuerpos a los que van dirigidos estos misiles. Evidentemente también cambió la estructura de la guerra, ¿no? La propia metodología de los conflictos, que hasta hace no mucho tiempo, 20, 30 años, se daban en un contexto diferente, con armas diferentes y obviamente con motivos diferentes. No sé qué visión tenés al respecto. Bueno, yo lo único que puedo decir en ese sentido, son dos o tres cosas. Lo primero es que quiero reivindicar las palabras del Papa Francisco poco antes de su desaparición, ante los líderes del G7, donde expresó con una dureza poco común el rechazo frontal a la automación de las armas de guerra para que maten a partir de decisiones que toma la inteligencia artificial. Dijo que eso era inadmisible de toda forma, yo no recuerdo las palabras exactas de él, pero apuntó a eso. Parecería que no lo escuchan, porque no hay mejor sordo que el que no quiere oír. La guerra hoy es una guerra donde máquinas sin tripulación y muchas con decisión propia masacran a población civil, sin que ninguna persona, ningún soldado de aquellos que poseen esa tecnología jueguen su vida en una estructura que en realidad es de un desequilibrio, una desarmonía que no se puede llamar guerra, sino fusilamiento u otra palabra más horrible, si se quiere. Digamos, el uso de este tipo de guerra, estos escenarios que se plantean ahora, es algo que tiene que discutir la humanidad, porque no es posible sostener con naturalidad un mecanismo de destrucción por bélica de enemigos a través de mecanismos que lo que implica es la destrucción de los pueblos. A mí me parece que con la bocota que tiene el presidente de los Estados Unidos desnudó ese pensamiento de destruir culturas, cuando dijo que iba a hacer desaparecer una cultura, que es la persa, que tiene más de 4.000 años, más allá de quien gobierne hoy en Irán, digamos, hay una voluntad que está muy atada a las palabras del señor ese que habla de poner un chip a cada individuo, porque en última instancia lo que implica es el aplanamiento de lo que queda de la humanidad y el surgimiento de una nueva humanidad androide, una nueva humanidad mezcla, fusión de chips y seres humanos de 1.000.000 de personas que van a fundar algo mejor, según su propio pensamiento, en lugares muy lejanos de la Tierra. Y yo no estoy dispuesto a aceptar ese mecanismo, ni a sentarme, ni sentirme un desechado de la estructura, digamos, que tienen estos poderosos. Por eso creo que como el problema es absolutamente de la cultura, además de porque el poder se acepta cuando no se es capaz de defenderse sobre las características inconvenientes de lo que el poder manda. Entonces, en ese sentido, yo lo que hago es por eso reivindico tanto este gesto valiente de dos universidades, una brasileña y una argentina, que dicen: nosotros somos capaces de producir los elementos que pueden dar una estructura de inteligencia artificial al servicio nuestro y no aceptar pasivamente la estructura que plantean estos poderosos como parte de su proyecto político y de poder, ¿no? Bueno, con respecto a eso, para redondearlo, la presentación que hacía Jorge para compartirla con vos también, y hacía mención a la intervención de la intendenta de Cañuelas, porque se firmó un acuerdo de cooperación internacional junto a gobiernos locales de América Latina y España para fortalecer el intercambio de experiencia y desarrollo de políticas públicas vinculadas a la planificación, identidad y producción y desarrollo junto a la innovación y cercanía de cada una de las comunidades. Este encuentro se dio en Brasil, estuvo Leonardini, estuvo la intendenta Marisa Fassi de Cañuelas, y se dio este punto también que creo va de la mano en esa esperanza de como ocurrió con la UTN y esta universidad de Brasil, y cuando nos dicen que no se puede, a la hora de pensar alternativas diferentes, hay que darle valor a estas acciones, me parece, por eso creíamos importante siempre hablar con vos y compartirte también esta situación. Y me gustaría hacerte una última pregunta. Sabemos que tenés compromisos y te agradecemos, y esta es la última de esta entrevista al menos. Se trató, porque esto se da continuidad en el programa, la ley de glaciares en la semana, con los resultados que son de público conocimiento, y en esa lógica muchas veces los argumentos basados en la falta de capacidad tecnológica y de recurso humano del pueblo argentino para llevar adelante estas avanzadas de algunos sectores buscando sostener ese mensaje de imposición de los grandes imperios. ¿Qué opinión te merece? Bueno, a mí me parece que un juicio, digamos, de dominadores sobre dominados, es que la verdad es no pueden ser otra cosa que dominados. Eso es algo que en la historia de la humanidad siempre ha pasado así. El problema es que los dominados tienen que sentir, digamos, el sentimiento que tuvo Espartaco, es decir, rebelarse a esa condición de sumisión, que empieza por la credibilidad que podemos tener de que somos sumisos. Todo lo que dijimos hasta ahora me parece que muestra que el pueblo argentino tiene referencias, tiene actitudes que permiten pararse sobre sí mismo y empezar a pensar las cosas de otra manera. Porque, mira, mucho se habló con el tema de los glaciares, y el tema de los glaciares trae un tema muchísimo más grave, que es la explotación sistemática que en lo que resta de este siglo, yo lo voy a ver desde otro lado seguramente, no desde la Tierra, van a ser de la Antártida, sobre la cual la Argentina tiene derechos que debe ejercer para evitar que esto se transforme en el nuevo lugar de explotación y multiplicación de un sistema global injusto y que, lo peor de todo, no trae felicidad a la gente, no trae dignidad a la gente. Ese es el último objetivo que tiene que tener cualquier acción política. Cuando escuchamos a estos tipos que dicen sufra ahora y gocen después, me hace acordar cuando uno iba a la iglesia, era chiquito, ahora por suerte no lo hace porque pasó Francisco, y te decían que en realidad estábamos pagando el pecado original que tenían Adán y Eva, que nunca supe cuál era, porque si era lo que dicen, no era un pecado, y por lo tanto que teníamos que sufrir acá porque después venía el paraíso. El paraíso no viene nunca. El paraíso se construye todos los días en nuestra vida general, en nuestra vida particular, en lo que hacemos, en la dignidad y el sentirnos bien, nosotros en la relación con los seres que queremos. Eso es lo que me parece. Jorge, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte. El agradecido soy yo a ustedes, y ustedes que van a seguir en la lucha cuando yo ya los mire de otro lado, son también parte de esa esperanza, de la convicción que tengo que la Argentina puede ser mucho mejor de lo que es ahora.